llores, non llores. Y deja de mentirme, no llores. No juegues, no, no juegues. Estoy cansado de lo mismo contigo. Sabes muy bien que te amo, que mi vida gira en torno a ti. Sin ti no soy igual, sin ti no soy el mismo. Deja de jugar con mis sentimientos. Deja de jugar con el amor, que sin tu amor no puedo. No juegues, no, no, no juegues. Que estoy cansado de lo mismo contigo. Tú sabes muy bien que te amo y que mi vida gira en torno a ti. Sin ti no soy igual, sin ti no soy el mismo. Deja de jugar con mis sentimientos. Deja de jugar con el amor, que sin tu amor no puedo vivir. Escucha, no te vayas. Sigue el ritmo, sigue la fuerza de garras de amor.